Claro, o sea, se juntaron todos los latifundistas en apoyando a la señora Irma Monroe para desarmar la RUCA. Una forma de increpar y que nosotros caigamos en la violencia, esa es la idea que están haciendo ellos, porque nos han estado persiguiendo y nos han estado hostigando para que nosotros emprendamos acciones violentas, lo cual la comunidad no quiere caer en ese juego.